apoyando a Néstor Auser. Sí, claro. Recordemos, Alejandro, que él es diputado nacional en la actualidad y fue intendente de Bolívar. Fue intendente de Bolívar, años. Fue intendente exactamente, a los 32 años, intendente por dos periodos. Sí. Y en la conferencia de prensa, ¿hubo la parte de los medios? ¿Quién estuvo para apoyar su candidatura? Contanos un poco eso. Sí, bueno, estuvieron acá Andrea Almenta, digamos, precandidata a intendente por consenso federal, y bueno, acá estamos con Balibuca. Te paso con la gente, bueno, Hola. Eduardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te saluda Mariana Torres y todo el equipo de Fondo Blanco. Te damos la bienvenida a la 89.1. Bueno, ¿cómo está, Mariana? Bien. ¿Cómo has encontrado la ciudad, Eduardo? Nos contaba recién Alejandro que ya habías estado en alguna ocasión por aquí. Y bueno, ¿qué te pareció Tandil? Lo primero que nos interesa saber a los tandilenses. Bueno, a mí me encanta Tandil. He estado muchísimas veces en Tandil. Yo recién contaba que de chico venía mucho a jugar al tenis al Independiente. Venía y me instalaba y estaba hasta un mes a veces en Tandil, con lo cual tengo muchos amigos tenistas acá en la ciudad. Tiene una ciudad realmente hermosa y hoy también vengo muchas veces a participar de distintas carreras que tienen de aventura, así que realmente a Tandil siempre la veo muy linda. Por supuesto que siempre uno piensa que tiene mucha fortaleza para estar mucho mejor también. A mí me preocupa cuando los índices de desocupación son importantes, donde también tenemos sectores que tienen un índice de pobreza importante, donde tenemos muchas veces niños que no tienen oportunidades de tener un buen acceso a la salud. Entonces, así como hay un montón de cosas muy, pero muy buenas, también hay muchas cosas para mejorar, como lo hay en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Eduardo, ¿qué tal? Gerardo es mi nombre. ¿Qué tal, Gerardo? Te consulto respecto de la polarización en todo nivel, ¿no? A nivel nacional, provincial, bueno, en el caso local también. Vos formás parte de un espacio que sería lo que siempre se conoce como una tercera vía, en la que en principio iban a estar también incluidos Massa y Pichetto. Finalmente, con la salida de Pichetto hacia un lado y Massa hacia otro, ¿no quedó desdibujada esa tercera vía? Sí, mira, yo te digo lo siguiente. Si hasta hace 30 días estaba esa demanda de necesitar una alternativa que nos saque de esta situación tan compleja que vive el país, porque eso es lo importante, cómo están viviendo hoy los argentinos y en definitiva los bonaerenses, y no solamente me refiero a los sectores por ahí más postergados y más vulnerables, sino también los sectores productivos e industriales y el comercio en particular, que no la está pasando para nada bien. Esa demanda, quizás la oferta se disgregó con dirigentes que se fueron para cada uno de los extremos, ahora la demanda sigue estando. Esta cuestión de profundizar la polarización desde la oferta está siendo claramente una estrategia de ambos extremos, de tratar de invisibilizar un espacio que está fundamentalmente en la sociedad, de querer salir de este presente sin tener que mirar al futuro. Por eso yo agradezco cada espacio que me dan para poder hablar y para poder hablar de esos cientos de miles de bonaerenses que realmente están buscando algo distinto. Yo creo que Roberto Lavagna es sin lugar a dudas el mejor candidato a presidente para la Argentina en este momento. Primero porque va a garantizar de que va a disminuir la confrontación pasado el 10 de diciembre. Es imposible poder seguir viviendo con este proceso de confrontación, que no es confrontación de ideas, sino que son agravios, que son peleas donde canalizan la energía los dirigentes, no en los temas que le tenemos que resolver a los vecinos de Tandil, sino en problemas de disputas de poder, que solamente es poder de los políticos, no en definitiva de la sociedad en términos generales. Y por otro lado, Roberto Lavagna es una persona que cuando le tocó tomar decisiones en un momento muy difícil de la Argentina, como fue en el 2002, las pudo tomar y pudo sacar a la Argentina adelante. Así que yo lo que estoy pidiendo es que sea un voto racional. Si racionalmente quieren votarlo a Macri, bueno, bienvenido. Si racionalmente quieren votarlo a Alberto Fernández y a Cristina, bienvenido. Ahora, que no sea una cuestión pasional para que no vuelva uno o para que se quede el otro, sino que sea realmente un voto que sea para sacar a la Argentina adelante. Así, Eduardo, que por lo que... Sí, por lo que se desprende de tus palabras, bueno, es como que la gente se ha acostumbrado tal vez o uno propone que se voten los nombres y no las propuestas que hay detrás de cada nombre, ¿no? Bueno, vos sos la propuesta de Consenso Federal a gobernar. ¿Qué es lo que le falta a la provincia que Consenso Federal le pueda aportar desde tu persona si llegases a ganar la gobernación de la provincia? Mira, para mí modernizar el Instituto de la Vivienda va a ser algo que lo vamos a hacer rápidamente. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires 1,5 millones de familias sin vivienda propia. Hoy comenzar el mes pagando el alquiler duele y mucho, y es esa sensación de las familias de tirar la plata cada vez que comienza el mes. En Tandil hay muchas familias que no tienen vivienda propia. Nosotros podemos crear un banco de tierra en la provincia de Buenos Aires con generación de lotes con servicio. Y no estamos hablando de regalar, sino facilitar el acceso a la vivienda. Podemos crear rápidamente un programa de primera infancia, garantizar una buena nutrición en todos los niños en sus primeros 1,000 días, tiene que ser algo que lo tenemos que garantizar todas las fuerzas políticas y todas las instituciones. Poder garantizar el 100% de vacunación y tener un programa de detección temprana de niños con autismo. Esto es posible, viable y realizable rápidamente en la provincia de Buenos Aires. Modificar los contenidos de la educación, que sean contenidos vinculados a la educación digital. Hoy estuve visitando en Tandil una industria de software, y la verdad que en un momento de mucha crisis económica y de desempleo, en la industria software tenemos una oportunidad, nos faltan programadores. Entonces nosotros tenemos que buscar las oportunidades para nuestros jóvenes, para que puedan tener empleo y puedan tener trabajo. Esto lo podemos hacer rápidamente, reconstituir y reestructurar las escuelas técnicas y agropecuarias. Yo creo en el valor del campo como generador de valor agregado y en la industria agroalimenticia. Ahora, para esto necesitamos un cambio en el rumbo de la economía. En eso tenemos la garantía de Roberto de la Baña. Y luego tenemos las ideas para la provincia de Buenos Aires. Ahí, Norberto Cuchante, saluda. ¿Qué tal, Norberto? En realidad, mucho se ha hablado en la provincia de la posibilidad de que los distritos pudieran ser autónomos. Pero para eso habría que hacer una transformación muy grande desde el punto de vista de la ley orgánica. Y vos, como exintendente, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta posibilidad? No, yo lo que creo que es muy importante, primero, que la provincia empiece a discutir los fondos que son de la provincia de Buenos Aires. Por mucho tiempo, y creo que tiene que ver con reconstruir la identidad bonaerense. Esta cuestión de haber estado gobernado por tanto tiempo por porteños, y yo tengo muchos amigos porteños, pero así como me dice algún intendente de Córdoba, nunca a nosotros se nos hubiera ocurrido que un porteño nos venga a gobernar a Córdoba. Yo creo que tenemos que reconstruir la identidad bonaerense, pelear por esos fondos que por mucho tiempo no tuvimos, como es el fondo del conurbano, que esos son fondos y recursos económicos que podrían estar invertidos en Tandil, entre otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, también iniciar un proceso de descentralización hacia los municipios. Yo creo mucho en la autonomía de la provincia, en el federalismo y también en la descentralización. Después hay políticas rectoras que están vinculadas a la educación, a la salud, a la seguridad, que por supuesto tiene que haber un lineamiento provincial. Pero cuando las gestiones locales son buenas y cuando las gestiones locales están empoderadas y trabajan de manera interdisciplinaria con las instituciones, es muy bueno que puedan administrar recursos económicos, porque en definitiva después está el control social de su propio vecino. Estamos hablando con Eduardo Balibuca, el precandidato a gobernador de Consenso Federal. No queremos robarte mucho más tiempo, Eduardo, pero sí nos gustaría que para la gente que está escuchando en este momento, bueno, les des un mensaje y les hables directamente a ellos. Ahora me voy a correr al dique cuando corro con ustedes. Ah, mira qué bien. Me voy con Pereira a correr un poquito, a tener una jornada que fue realmente maratónica. No, simplemente invitarlos a que escuchen las ideas y las propuestas de cada uno de los candidatos. Yo decirles que la verdad que sería un gobernador full time, me encontrarían trabajando realmente en el territorio desde el primer día, que trataría de armar los mejores equipos. Yo creo que necesitamos funcionarios de la provincia de Buenos Aires con conocimiento en cada una de las áreas. Hay tantas cosas para hacer. Si hablamos en materia de medio ambiente, hoy estábamos discutiendo y debatiendo la cuestión y la función del organismo provincial de desarrollo sustentable, y al mismo tiempo vemos que cada vez tenemos más basurales a cielo abierto. Y por ahí estas cosas no se hablan, pero estas cosas tienen que ver con la salud, tienen que ver con la calidad del agua que bebemos, que en gran parte de la provincia de Buenos Aires tiene arsénico y faltan plantas potabilizadoras para mejorar la salud de nuestros habitantes. Porque queremos empoderar y fortalecer los parques industriales, y para eso estamos planteando crear en el Ministerio de Asuntos Agrarios e Industria el programa de parques industriales provinciales. en Tandil hoy no está regularizado el parque industrial, no tienen la escritura muchas de las empresas que están dentro del parque industrial. Esto es una barbaridad, esto es realmente falta de gestión, no es cuestión de recursos económicos. Bueno, eso teniendo el conocimiento y teniendo las ganas y la voluntad, se puede revertir. Así que ojalá que tengamos el acompañamiento de los vecinos, que yo como del interior tenga el acompañamiento de los vecinos de Tandil. Muy cortito antes que te despida Mariana, pero dijiste que ibas a correr con Pereira y Andrea Almenta no se animó a correr con vos también. No, ha estado magando todo el día. Igual sí. La corrida, te digo que es impresionante la energía que tiene Andrea, pero ahora... por lo visto no voy a correr, la veo vestida de gym, no la veo como para salir a correr. No. La última, Eduardo, ¿a cuánto te queda el kilómetro? ¿Cómo? ¿A cuánto corres el kilómetro? Y no sé, pero ella me va a llevar volando. Bueno, estamos menos de 5. ¿Vos corres? Yo he corrido. Bueno, muy bien. Decime, menos de 5, ¿cuánto está el kilómetro? Menos de 5 lo podemos hacer, ¿eh? Bien. Por ahí Mariana se anima. Según cuántos kilómetros corramos. No, ni hablar. Según fondo. Dice que la corrió Pereira también, hicimos 165 kilómetros. Pero eso ya es sin parar. Es otro nivel. Bueno, te agradecemos el contacto y por supuesto la buena onda. Les mando un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos.